La guerra de la bandera es un episodio importantísimo, muy desconocido dentro de la historia de la Iglesia y de la historia de la cristiandad, es decir, la resistencia a la Revolución Francesa. La guerra de los católicos en contra de la Revolución Francesa. El segundo tema será el de la guerra cristera, que lo veríamos el día que viene. El tercer tema es el de la cruzada española. Y el cuarto tema es el problema del nazismo, que alguna vez habíamos comentado, que íbamos a aclarar, que estaba incluido en el programa, y que no quiero dejar de tocar, aunque sea muy sintéticamente, para que podamos reunir algunos datos suficientes al respecto de defendernos de los errores y refutar viejas leyendas y viejas. Entonces, el tema de hoy sería el de la guerra de la bandera. Para poder entender este episodio, primero les voy a dar una breve cronología, como hemos hecho en algunas ocasiones, para que sepan dónde ubicar este episodio, cómo ubicarlo. De lo contrario, no vamos a entender. Hacia fines del siglo XVIII, y perdón si esta cronología es muy elemental, para ustedes nada más que un recuerdo o un repaso de lo que vieron en la escuela secundaria, hasta fines del siglo XVIII se produce la crisis del antiguo régimen de la monarquía, o también llamado efectivamente el régimen anciano, el anciano régimen. El gran artífice de esta quiebra del antiguo régimen monárquico, tradicional, católico, fue el arsenal de la masonería. Sobre este punto ya no volveremos, porque el año pasado insistimos lo suficiente como para que ustedes conozcan de qué se trata el arsenal masónico. Lo que sí quiero recordar ahora es que hubo dos grandes países afectados por el arsenal masónico en Europa. Uno fue Inglaterra, cuna de la masonería, y el otro fue Francia, que en realidad resultó el escenario capital de los cambios políticos e institucionales, concretamente de los cambios de la monarquía tradicional en república. ¿Cómo sucedieron estos cambios? A la muerte de Luis XIV, me sucedió Luis XV, y a la muerte de Luis XV, ocurrida en el año 1774, asume el trono su nieto con el título de Luis XVI. Y un primer dato a tener en cuenta es que en vísperas de la Revolución Francesa gobernaba Francia Luis XVI. Sería objeto de alguna otra carta explicar la personalidad de Luis XVI, pero lamentablemente en poco plazo les tengo que decir que fue un rey sin vocación real y no estuvo a la altura de las circunstancias. Tal vez muy tarde se dio cuenta de los malos pasos que había dado, y tal vez muy tarde para arrepentirse cuando ya fue arrastrado al cadalso y la guillotina le cortó la cabeza. Pero Luis XVI nombró algunos ministros que serían claves en su derrocamiento y en su crisis, de los cuales los más conocidos son Toulon y Jacobo Necker. Eran personajes procedentes del mundo fisiocrático, del mundo económico liberal, materialista. Hoy día eran personajes con una composición economicista de toda la realidad. Y aconsejado por uno de estos ministros, Necker, el rey decidió convocar a las llamadas asambleas generales, o mejor dicho, estados generales. El nombre más técnico con el que se lo conoce es el de estados generales, que en realidad no se reunían desde el año 1614, fíjense ustedes que estamos hablando de 1780 y algo, y sin embargo la decisión de convocar a los estados generales no se había tomado desde el año 1614. ¿Por qué se toma esta decisión de convocar a los estados generales? Porque la situación económica era crítica. Las malas cosechas, por ejemplo, duplicaron el precio del trigo, el déficit fiscal había crecido enormemente y la situación era insostenible desde todo punto de vista. En esto yo no quiero disimular la realidad. No quiero decirles que la monarquía de 2016 había llevado a Francia la prosperidad, porque no es cierto. Lo quiero decir es que el estado que se encontraba Francia previa a la Revolución Francesa era un estado ideal, porque no es cierto. Pero lo que vino después fue peor desde todo punto de vista. Desde el punto de vista puramente accidental o eventual, y desde el punto de vista conceptual o de los principios. Entonces, en el año 1789, el famoso año de la Revolución Francesa, el rey Luis XVI convoca a los Estados Generales. Los Estados Generales eran los tres estados sociales en los que se dividía la sociedad francesa y en general la sociedad europea de aquel entonces: el clero por un lado, la nobleza por otro, y llamado estado llano o burguesía. Por supuesto que cuando hablamos de convocar a los Estados Generales, no piensen ustedes en que se convocaba a todo el clero, a toda la nobleza o a todo el estado llano, sino a los representantes más caracterizados de esos tres estamentos. Pero el primer error que se cometió en esta convocatoria a los Estados Generales, error que se comete de la mano de Necker, que tanta influencia tenía sobre el 2016, fue considerarle una doble representación al estado llano. El estado llano se revela al saber que tiene doble representación, o sea, doble voto, doble poder de decisión, y se constituye en asamblea y se arroga la representación del pueblo francés. Vayan recordando un poco por la actualidad que tiene hoy desdichadamente este tema algunas denominaciones, como por ejemplo la denominación de asambleas populares o asambleas vecinales, o el nombre de Asamblea Nacional Constituyente, que aparecerá después en nuestra historia como un calco de este espíritu masónico que derrocó a Luis XVI. Luis XVI, cuando vio que se le iba de las manos la convocatoria a los Estados Generales, clausuró las sesiones. Pero los diputados del tercer estado decidieron sesionar igual, de prepo, y no en el recinto habitual, sino en la famosa cancha de pelota, a donde los llevó uno de los pogoneros de la revuelta, Juan Bay, y se fundamentaron para resistir. Este episodio es muy conocido, el episodio de la rebelión en la cancha de pelota. Tengo entendido que no era una cancha de nuestro fútbol, sino de pelota paleta, pero al margen de tallismo, de anecdotario, lo cierto es que se salieron del ámbito natural de las deliberaciones y ahí ocurrió esta rebelión contra el rey. En esa misma cancha se juramentaron los rebeldes para resistir la autoridad real. El día 23 de junio del año 1789 vuelven a reunirse los Estados Generales y 16 con debilidad amonesta a los viejos del estado llano que se habían rebelado y que se habían reunido en la cancha de pelota, y decidió anular las decisiones tomadas por la Asamblea Nacional, pero con una medida absolutamente insuficiente e incluso inoportuna y débil. ¿Qué sucedió? Sucedió que los diputados, encabezados por un tal Mirabeau, que también es bastante conocido, decidieron ya lisa y llanamente, en consonancia con la decisión anterior del tercer estado, resistir la autoridad de la corona. Ya el enfrentamiento con el rey era más claro, más frontal y más decidido. El rey no resistió a su vez contra los rebeldes. El rey cedió y pidió a los demás estados que integraran la asamblea, creyendo que si los demás estados, concretamente el clero y la nobleza, integraban la asamblea, se podía mitigar o presionar o obstaculizar el poder del estado llano. Pero no ocurrió así, ocurrió lo contrario. Ocurrió, hay que decirlo con todas las letras, que aquellos nobles y aquel clero estaban corruptos y por lo tanto, lejos de ser obstáculos para el avance del estado llano, de la burguesía, fueron o socios por omisión o socios por acción. Lo cierto es que el día 9 de julio la asamblea designó una comisión que tenía como tarea redactar una nueva constitución, y por eso tomó el nombre de Asamblea Nacional Constituyente. no es casual que en Argentina haya existido una asamblea nacional constituyente netamente masónica, no es casual la imitación de los criterios, de los nombres, de los tópicos. La asamblea le pidió al rey que retirara las tropas que el rey había apostado en las calles, y fue entonces cuando se produjo el más conocido, más archiconocido de todos los episodios de esta revuelta masónica, que es la toma de la Bastilla, que en realidad fue un hecho histórico ocurrido, como ustedes saben, el 14 de julio de 1789, en adelante fecha patria, la cosa sigue como está. Y digo que fue un episodio simbólico, puesto que la Bastilla, contrariamente a lo que dicen tantas versiones escolares, no existían prácticamente presos, pero sí había sido una prisión, una fortaleza de la antigua monarquía. Ante el curso que tomaban los acontecimientos, que ya decididamente se iban de las manos, el rey nombró a Bahí, aquel que se había revelado en la cancha de pelota, como alcalde de la comuna de París, nada menos que al primer incendiario se lo designa como el alcalde de la comuna de París. Y el hombre, por supuesto, se agranda, lejos de ser controlado en ese cargo que le daba, y considera que era su oportunidad para aumentar la presión y para agudizar la rebelión. Pero junto con la designación de Bahí, el rey designa al famoso Marqués de Lafayette como jefe de la Guardia Nacional. Y fue el famoso Lafayette el que en ese momento le agrega a la bandera francesa el color blanco, que según predicó en aquel momento era el color de la igualdad, a partir de ese momento eran todos iguales, y también a partir de ese momento, con el agregado del color blanco, la bandera francesa, hasta ese momento azul y rojo, se convierte en la famosa tricolor masónica, la famosa tricolor liberal, que hasta el día de hoy sigue enorgulleciéndose los liberales y los masones franceses de tener como distintivo. ¿Cuáles fueron las primeras medidas que se tomaron? Bien, por lo pronto se decretó la abolición del sistema feudal. No hay tiempo aquí para hablar de... No hay tiempo para nada, discúlpenme. Yo estoy haciendo una síntesis de una síntesis, y es una síntesis miserable y digna, discúlpenme. Pero digo, entre otras cosas, que no hay tiempo para hablar de la ventaja del sistema feudal y de refutar las tantísimas leyendas negras en contra del feudalismo que se han dicho y que se vienen diciendo. Pero fue un sistema que, contrariamente a lo que se ha dicho, aseguró el bienestar y aseguró la libertad, no solamente de los señores feudales, sino de los vasallos. Y aquí se declaró abolido el sistema feudal. El 26 de agosto, la Asamblea sancionó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es la síntesis de todas las aberraciones liberales y masónicas vigentes hasta nuestros días. Creo que no necesito decirles que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es hoy la Biblia del hombre contemporáneo. Esta Biblia satánica y maldita tiene este origen. Se declaró como Biblia el día 26 de agosto de 1789. Tal vez ustedes recuerden, tal vez ustedes sepan, que la Iglesia condena esta declaración en su momento por términos terminantes y tajantes. Hasta en la encíclica Pacem et Terris todavía se conserva una referencia a la condena a esta Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Si llegara a tiempo, en todo caso después podríamos comentar algunos de los articulejos, pero si lo hiciéramos, si tuviéramos tiempo y lo comentáramos, nos parecería estar leyendo cualquier diario de cualquiera de los días. El 5 de octubre del mismo año se produjo otra sonada contra el rey, y aquí ya los hechos toman un carácter más drástico. Los revolucionarios invaden el Palacio Real, el famoso Palacio de Versalles, llegan hasta la misma habitación de la reina, tarea que no era sencilla, excepto para alguna más de cultivo, pero aquí llega la plebe, y la familia real que toma la prisionera. Se confiscó la cuarta parte de la renta de cada ciudadano para solventar los gastos de la revolución. Otra de las tantas paradojas de esta revolución al servicio de los pobres y desposeídos supuestamente, a cada hombre se le secuestra en el corralito la cuarta parte de sus ingresos para solventar qué cosa, el desorden, el caos, la anarquía, el tema de la Bastilla. Y se confisca, por supuesto, todos los bienes de la iglesia, todos los bienes del clero. En el año 1790, la Asamblea sancionó la Constitución Civil del Clero. Tampoco hay tiempo para contar con detalle la gravedad de este documento, pero basta decir que la Constitución Civil del Clero sometía a todos los obispos y sacerdotes al juramento de fidelidad a la Asamblea Masónica. Y todos aquellos sacerdotes y obispos que valientemente se negaron a prestar juramento de fidelidad a la Asamblea fueron llevados al cadalso, fueron llevados a la guillotina. Por eso el Papa Pío VI condena también esta Constitución Civil del Clero y haga o vaya tiempo, pero quiero leerles lo que dice el Papa Pío VI al respecto. 9 de marzo de 1789, declaración de Pío VI. Los decretos dictados por los estados generales de la nación francesa atacan y sacuden la religión católica, usurpan los derechos de la fe apostólica, violan los tratados sagrados solemnemente. Estos males tienen por origen la falsa doctrina contenida en los escritos envenenados y corruptores que circulan de mano en mano. Para dar curso libre a estos escritos, para facilitar la publicidad e impresión de estos escritos contagiosos, uno de los primeros decretos de la Asamblea asegura a cada individuo la libertad de pensamiento y de manifestarlo públicamente, incluso en materia religiosa, con impunidad, y declara que ningún hombre puede ser obligado por leyes a las que no haya adherido. Después de esto, la religión se vio cuestionada para saber si el culto católico debía o no ser mantenido como religión dominante del Estado. Es muy importante esta locución al consultorio que dirige Pío VI el 9 de marzo de 1789. Es mucho más larga y yo la estoy abreviando. Producida la condena de Pío VI, la relación entre la Iglesia y los revolucionarios, como se imaginarán, fue la peor. Empezaron las persecuciones, empezaron las prohibiciones, empezaron los saqueos, empezaron los atropellos y empezaron y continuaron durante mucho tiempo las muertes sin juicio, sin siquiera un juicio sumario. Ocurrió en aquellos días que murió también Mirabeau y Luis XVI intentó huir y escaparse del Palacio Real en donde estaba encerrado, pero fue descubierto en el intento de huida, fue detenido y fue remitido otra vez a la prisión, esta vez en condiciones más lamentables. En el año 1791, ya con el rey preso, la Asamblea sancionó una constitución, la famosa constitución de 1791, que al igual que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es un texto inequívocamente masónico y expresamente masónico. Pero esta Asamblea sancionó otra ley menos conocida e igualmente funesta, que es la ley de Chatelier, por la cual se suprimían las corporaciones. La supresión de las corporaciones, al igual que la supresión del régimen feudal, significó en la práctica la indigencia para todos los pobres y la explotación sistemática de la burguesía contra el proletariado, de la cual se va a quejar después Carlos Marx. Lo que no dice Carlos Marx es que los artífices de esa explotación de los burgueses contra los proletarios fueron los masones y los judíos, a los cuales él pertenecía y adhería en forma activísima. Curiosa paradoja del marxismo, que como dice el padre Castellani, es capaz de levantar cadalso para las consecuencias, pero estatuas para las causas. Se elogia la Revolución Francesa y después se lamenta los puntos que ha dado. Pero los puntos que ha dado son consecuencias de una causa, y la causa es la revolución, el espíritu de la revolución y la acción de la revolución. Una vez reunida la nueva asamblea, establecida por la Constitución, la asamblea se inclinó ya decididamente por la república, es decir, quedó formalmente abolida la monarquía. Solo faltaba dar un paso, y el paso se dio poco tiempo después, que era matar a Luis XVI. A Luis XVI lo guillotinan a su esposa María Antonieta, guillotinan al amante de Luis XVI, es decir, no queda nadie de la familia real. Y esta muerte, ocurrida el 21 de enero de 1793, produjo un revoltijo en casi todos los países de Europa, puesto que las monarquías europeas pensaron con buen criterio: si está pasando esto en Francia, ¿por qué no me puede pasar a mí? Entonces Francia fue invadida por algunos ejércitos de ciertos monarcas europeos, como Francisco II de Alemania o Federico Guillermo II de Prusia. Recuerden y retengan este dato, porque es lo que va a explicar después el auge y el ocaso de Napoleón Bonaparte. A Luis XVI, para matarlo, si bien no hacía falta ninguna razón, puesto que el hombre ya había sido aprisionado y encarnecido y vilipendiado y derrocado, le adjudicaron, sin embargo, para guardar alguna formalidad, le adjudicaron el haber confrontado con las restantes monarquías europeas para suscitar la invasión a Francia. Y entonces, acusado de traidor a la patria por provocar las invasiones armadas de Prusia y Alemania, se encontró en ese motivo la causa puramente aparente para asesinarlo. Se proclamó la República, esto es lo concreto. Y la convención quedó dividida en dos partidos. Los dos eran liberales y los dos eran masónicos. Pero uno era moderado y el otro era deliberadamente exacerbado o terrorista. Y la ala liberal y masónica moderada se conoció con el nombre del partido de los girondinos, mientras que el ala terrorista se conoció, y esto ya es más conocido para nosotros, con el nombre del partido de los jacobinos. Finalmente prevaleció el partido de los jacobinos, es decir, prevaleció la consigna del terror. Los jacobinos, no vayan a creer ustedes que establecieron una política del terror librada al azar. Por el contrario, planificaron el terror y crearon para ejecutar el terror planificadamente dos instituciones siniestras que sería bueno que recordaran sus nombres. Una se llamó el Tribunal Revolucionario y la otra el Comité de Salud Pública. Curioso nombre. Tanto el Tribunal Revolucionario como el Comité de Salud Pública dependían de la Convención. Si tuviéramos que sintetizar la política del terror, que incluso se conoce con ese nombre, la época del terror, o la política del terror, si tuviéramos que sintetizar, diríamos que los nombres emblemáticos de este periodo son dos. Uno de ellos muy conocido, Robespierre, que en realidad es sinónimo de terror, de muchas más cosas. El otro nombre caracterizador de este momento del terror es el de Danton. Pero en esta política de terror planificado y sistemático, la más perjudicada fue la Iglesia Católica. Se prohibió la religión católica, quiero que conste, y se estableció el culto a la diosa razón y el culto al ser supremo. Creo que con este breve panorama, aunque imperfecto e impreciso, todos comprenderemos que la Iglesia Católica y los católicos no se podían quedar de brazos cruzados, no debían quedarse de brazos cruzados, puesto que lo que estaba en juego era, lisa y llanamente, la existencia temporal de la Iglesia Y la práctica de la fe católica, como les digo, había sido prohibida y había sido reemplazada por el culto a la diosa razón y la el culto al ser supremo. Es entonces cuando se produce la gloriosísima reacción católica de la bandera, sobre la cual vamos a hablar el resto del tiempo. Esta guerra es o ignorada, o desconocida, o tergiversada. Para que ustedes se den una idea de el modo en que esta guerra es ignorada en los libros de texto y en los manuales, vamos a poner dos ejemplos. Uno es empírico y el otro teórico. El ejemplo empírico es el de ustedes mismos. ¿Quién de ustedes en la escuela secundaria o en algún estudio universitario recibió alguna vez instrucción sobre la guerra de la bandera? Así no fuera en contra. ¿Quién les habló, quién nos habló de la guerra de la bandera? Así fuera en contra. Pues absolutamente nadie. Es un episodio omitido, ignorado o tergiversado. Pero la segunda prueba del modo malicioso en que se trata esta guerra gloriosa, que fue una cruzada que contó con la bendición de la Iglesia, e incluso algunos de sus más destacados líderes han sido beatificados. En otro ejemplo, digo, del modo torvo y suficiente en que se trata, se lo voy a dar yo. Este libro de texto que tengo aquí en mis manos es un vulgar libro de texto de escuela secundaria, pero tiene una particularidad. Está escrita por un autor católico, que no quiero ser inculto con este autor, y entonces voy a decir que es una buena persona, y que tal vez ustedes conozcan, es el doctor Jorge María Ramani. Es un hombre que tiene sus méritos, que ha hecho sus aportes a la historia de la historiografía argentina. Y sin embargo, este autor, en este manual de historia moderna y argentina, cuando toca el tema de la Revolución Francesa, dice lo siguiente: la muerte del rey, que tuvo gran repercusión en Europa, se refiere a 2016, determinó la formación de la primera coalición contra Francia, integrada por Alemania, Inglaterra, España y Holanda, punto seguido. Paralelamente tuvo lugar un levantamiento interno. Es decir, que la guerra de la bandera es un levantamiento interno que tuvo lugar paralelamente a todos los ataques que recibió Francia. Francia fue invadida desde afuera y desde adentro. Desde afuera, por Alemania, Inglaterra, España y Holanda. Y por adentro no se sabe porque el autor no lo dice. Simplemente nos dice que paralelamente tuvo lugar un levantamiento interno. Muy bien. De este glorioso levantamiento interno es que les quiero hablar y que les quiero rendir homenaje. Fue una guerra justa. Por los principios que sostuvo y por los protagonistas que le dieron la encarnadura. Fue una guerra defensiva y una guerra ofensiva para detener y contrarrestar los envites masónicos desatados con furia implacable a partir del año 1789. Los libros de texto podrán no traer noticias sobre esta guerra. Los manuales, las enciclopedias de uso corriente podrán desconocer estos episodios, o a veces sucederán como sucede en la historia de los sordinos de Lamartine, en la cual se puede leer esto: un grabado que representa a un paisano del ejército real y cristiano. El ejército de la guerra de la Bandera se llamó a sí mismo el ejército cristiano, contra el ejército de la libertad, que se puso ese nombre, o ejército republicano. En esta historia de los piloteros de la Martel se puede ver un grabado que representa a un paisano del ejército real cristiano armado con una guadaña que lleva cosido en el pecho, en la camisa, un escapulario del Sagrado Corazón de Jesús. Y abajo simplemente la acotación de que se trata de un bandido. El bandido era el cruzado de la bandera y el bandido era el nombre que solo se permitía utilizar cada vez que el gobierno se refería a los soldados de la bandera. Nunca los llamaron por otros nombres que no fueran el de bandidos. Es decir, que la imagen que se ha querido dar de la guerra de la bandera, cuando se la ha querido dar, cuando no se la ha escamoteado, en la generalidad de los casos, y la imagen de un pueblo jardín, un pueblo ojo, un pueblo bárbaro, de un pueblo formado por los frailes fanatizados, por campesinos salvajes, que se opusieron a la luz de la revolución y al progreso que traía el indigenismo. Lo cierto es que esta región de la Bandée, ubicada en el centro oeste de Francia, con todas sus comarcas y con muchas, fue escenario de una heroica lucha entre la cruz de Cristo y el anticristo. ¿Cómo es la región de la bandera? Es una región llana, geográficamente hablando, lisa, llana, de tierras que no tienen prácticamente alturas, excepto un pequeño cerro que sobresale de aproximadamente 300 metros. Es un territorio que presenta canales hundidos, hábilmente utilizados por los guerreros de Cristo para dar su batalla y después infernalmente usados por los miembros del ejército del terror republicano para anegar esos territorios y provocar muertes en masa. Las costas de esta zona también son bajas y sopla con fuerza el viento del Océano Atlántico. En el siglo XVIII, esas costas eran anegadizas, razón por la cual se formaban con frecuencia algunos pantanos muy intensos. El plan de los enemigos era rodear a los bandeanos, rodearlos geográficamente, ya sea por el norte, por el oeste y por el sur, para echarlos definitivamente del territorio, que era el objetivo que durante los 3 años que prácticamente duró la contienda quisieron lograr. El objetivo era echarlos y sepultarlos físicamente en el lodo de la costa atlántica. Hubo casos concretos de enterramientos y sepultamientos, hubo casos de muerte colectiva, de muerte masiva, de asesinatos, y hubo casos muchísimos de incendios de comarcas enteras, pues eran las tácticas preferidas de los revolucionarios. Pero el ejército bandeano fue conducido por caudillos que dieron mucho que hablar, aún a los propios revolucionarios. Por ejemplo, Charest, que es un hombre capaz de derrotar los cálculos cartesianos de los estrategas de la revolución, con una valentía y una habilidad inusitada. Uno de los testimonios que nos ha quedado de la ciudad de Charest y de sus hombres, de sus soldados de Cristo, dice así: era una milicia con vocación de fantasma, que aparecía de repente y desaparecía con la misma facilidad y con la misma falta de lógica por donde menos se la esperaba. Este testimonio pertenece a uno de los asesinos más crueles de la revolución, el general Turón. El general Turón, que combatió probablemente a los bandeanos, sin embargo tuvo un momento en el cual reconoció la bandera. No es un dato menor conocer cómo era el paisaje y cómo era la gente, porque del conocimiento del paisaje podemos darnos una idea, recreando con nuestra imaginación, de las características físicas o externas de la guerra. Una guerra de guerrillas, una guerra de carabullas, pero también una guerra con combates frontales, con pelones, con divisas, con clarinadas y con todas las formalidades de la guerra clásica. La epopeya de la bandera no hubiera podido darse si en aquella región y en las armas que habitaban en aquella región no se hubiese prolongado la Edad Media. Este no es un concepto sin importancia, y si lo enfatizo es porque no es un concepto mío, no lo estoy diciendo por ocurrencia personal. Dice muy bien don Rubén Calderón Buchet, a quien estamos siguiendo en estas consideraciones, que para explicar la guerra de la bandera hay que entender que esa zona, llamada el corazón de la cristiandad, o el corazón palpitante de la cristiandad, fue una prolongación de la Edad Media. En los usos, en las costumbres, en los gestos y sobre todo en las instituciones. Una Edad Media paternal, rural y agrícola, en la que los principales estamentos, que eran dos, los nobles y los campesinos, compartían la misma fe y compartían el mismo amor por el terruño. Aunque esta guerra tomó merecidamente el nombre de la bandera, porque, como les digo, fue el epicentro geográfico y espiritual de la lucha, en rigor participaron tres regiones geográficas en esta guerra. Por eso no fue una guerra menor como para que los libros del texto o los manuales la desconozcan. No fue menor ni en el espacio, ni fue menor en el tiempo, ni en las características que tuvo. Las tres regiones que participaron fue la de la bandera, por cierto, la región del Zeus y la región de Bien. Y a veces incluso la lucha se extendió a las regiones de Bretaña y de Normandía. Cuando los mandeanos pasaron malos momentos, que no fueron pocos los malos momentos que pasaron los mandeanos, pues muchísima fue la fuerza que aplicó la República Masónica a combatirlos. Muchísima y cruelísima y sanguinaria fue la fuerza que aplicó la masonería para combatir a estos hombres. Cuando sufrieron muchos reveses, ocurrió que algunos de ellos, a veces muchos, se refugiaron en Bretaña y Normandía, y los demás que prosiguieron la resistencia contra la República Masónica. Con sus 7.000 kilómetros cuadrados y sus más de 300.000 habitantes y su capital en Fontenay, la bandera se convirtió, como les decía, en el corazón de la cristiandad. Escuchemos a un general, el general Duró, el general enemigo, referirse a la bandera y a referirse al soldado bandeado, para ver qué términos usa. El rebelde, escribe el general enemigo, lleva la fusil a la espalda y se apoya en una larga pértiga para pasar de una orilla a otra de los numerosos canales con gran ligereza. Si la proximidad del enemigo no le permite dar el salto sin exponerse al alcance de la bala, se arroja de un pequeño bote plano y recorre el canal con la velocidad de un rayo, cubierto por los altos pastizales que lo rodean. A poco vuelve a aparecer, dispara un tiro a su adversario y desaparece de nuevo. Esta era la táctica que prevaleció en los años que duró la guerra de la bandera. La táctica, como les digo, de la escaramuza, de la emboscada, de la sorpresa, muy parecida a la lucha que sostuvo la Argentina con Martín Miguel de Güemes. Pero, a diferencia de esta lucha nuestra, criolla, en la guerra de la bandera hubo grandes combates campales, grandes combates frontales, muchos de ellos victoriosos para las armas cristianas, y alguno en particular un verdadero desastre y una matanza sin par. Una pregunta se pone, y es muy importante para ustedes tal vez en particular: ¿cómo era el credo de la bandera? Se le atribuye a Napoleón Bonaparte una frase que es sumamente gráfica. Nada menos que Napoleón Bonaparte dijo: La guerra de la bandera fue un acto de fe que se renovó en cada sacrificio. Importante, por proceder de Napoleón Bonaparte, este juicio sobre la guerra de la bandera. Un acto de fe que se renovó en cada sacrificio. Esto fue cierto. Con lo cual quiero decir que sin el apoyo del clero bandeano, tampoco se hubiera podido dar la guerra de la bandera. Pero quiero ser justo en esta apreciación. El clero se mostró dividido al principio y confuso, tal vez por los mismos golpes que recibió la revolución. Imaginemos lo que significa el pasar de ser la Iglesia Católica Apostólica y Romana, la Iglesia Madre, a ser una secta prohibida por la masonería. Prohibida, perseguida y expoliada. La confusión fue muy grande y las debilidades humanas existieron. Muchos sacerdotes acompañaron a los bandeanos, se constituyeron en sus capellanes y murieron martirialmente. Si Dios me da tiempo, el día de hoy le voy a contar algún caso particular que es más que aleccionador para nosotros y emocionante. Otros sacerdotes no tuvieron tiempo de constituirse en capellanes o en soldados bandeanos porque fueron asesinados desde el principio. Los obispos, tengo que decirlo, aunque se crea que estoy extrapolando temporalmente las cosas, no estuvieron a la altura de las circunstancias. Esa es la triste realidad. Salvo un obispo, Monseñor de Marcy, el obispo de La Rochelle, que acompañó a los bandeanos en todo momento con sus oraciones y con sus prédicas. Pero al margen de estas observaciones sobre el clero bandeano, lo que es falso y debe desecharse es la hipótesis de que el clero, más los nobles, más Roma, empujaron a los campesinos a la lucha. Fue exactamente al revés. Fueron los campesinos, los hombres más sencillos y los más desposeídos, los más perjudicados económicamente, los que instaron al clero y a los nobles y a Roma a pelear. Y esto lo tengo que decir por varios motivos. En primer lugar, porque desmiente la tesis marxista. Estos hombres, para vergüenza nuestra, para escarnio nuestro, cuando quisieron taparle la boca y taparle los brazos y corazones briosos para que no pelearan, diciéndole que no les iban a cobrar impuestos, ¿saben qué contestaron? Estamos dispuestos a pagar doble impuesto, pero no nos van a quitar la fe. ¿Qué distancia entre la actitud de estos hombres y nuestro caserulero? Que van a la calle a gritar dólares sí, pesos no, y creen que hacen la guerra porque levantan el rifle de una espumadera o una sartén trasienta. Hasta el mismísimo Borges hubiera dicho una hipoteca antigua que ha perdido en sólidos archivos policiales. Hemos pasado de lo que fue una epopeya de nuestra patria a una parodia y una caricatura. Los bandeanos, que no tenían un peso encima, decían: no, esto no es una cuestión de plata, quieren impuestos y nos pagamos dos veces, no nos van a quitar la fe. Entonces hay que saber estas cosas para no caer en las imposturas marxistas que sostienen que todos los movimientos revolucionarios se hacen movidos por apetencias económicas, o que los campesinos y los pobres, o los obreros y los proletarios, cuando se levantan contra la burguesía. La guerra de la bandera demuestra exactamente lo contrario. Los campesinos no se levantaron contra el clero. Los campesinos le fueron a pedir a los nobles y a los sacerdotes que fueran sus caudillos militares y que fueran sus capellanes. Y ese clero y esos nobles sí estuvieron a la altura de las circunstancias y aceptaron el reto que la historia, a través de esos campesinos rústicos pero cristianísimos, les imponía. En realidad, yo diría entonces, en síntesis, que la conducta del clero, de la bandera, fue la siguiente. En principio trataron de que las autoridades políticas revieran las medidas antirreligiosas. Actuaron con prudencia virtuosa en esto. Primero, trataron por todos los medios de que las autoridades masónicas revieran las medidas irreligiosas que estaban tomando. En segundo lugar, trataron de evitar la guerra civil, porque ya se sabe que nunca es buena una guerra civil. Pero una vez desatada la guerra civil, tanto los sacerdotes como los nobles respondieron con el heroísmo y respondieron con el martirio. Hubo muy pocos casos de indiferencia, muy pocos casos de cura y muy pocos casos de complicidad con el enemigo. Lo que el famoso pueblo quería, en una palabra, era que no se les prohibiera practicar la fe católica, que no se les suprimieran los ministros de la fe y que no se les siguieran destruyendo las iglesias. Por eso se levantaron en armas. Se levantaron en armas por una cuestión de fe, por una cuestión religiosa, por una cuestión sobrenatural. Lo que quería ese pueblo materano es que tanto la Convención como la Asamblea Nacional Constituyente les cobrara el doble de impuestos si quisieran, pero que respetaran la fe. Si este pueblo mandeano, y esto también es importante, por eso que estén tal vez un poquito cansados, permítanme que les diga que esto que voy a decir lo tengan en cuenta, si este pueblo heroico mandeano pudo reaccionar del modo que reaccionó, es porque había recibido la prédica de un santo, que fue San Luis María Guillón de Montfort, llamado con justicia el León de la Bandera. Si no hubiera sido por la prédica de San Luis María Guillón de Montfort, que empezó a comienzos del siglo XVIII, los mandeanos no hubiesen tenido esta formación que supieron tener en materia religiosa. Les quiero leer lo que dice Pierre de Labor sobre San Luis María Guillón de Montfort en la historia religiosa de la Revolución Francesa, un libro publicado en París en el año 1912. Tenía el sacerdote poca controversia, pero sí una fe profunda que se comunica por contagio. Ninguna preocupación fuera de la salud eterna, ningún odio excepto al pecado. En la cátedra, una implacable rigidez de doctrina, y en las conversaciones íntimas, una ternura infinita. Un corazón lleno de Dios y lágrimas verdaderas, capaces de provocar otras lágrimas. Con todo esto, una vida desfocada hasta el desprecio más profundo de todo cuidado material, un cielo que abría todas las puertas de la vida, aunque debiesen secarse antes del tiempo. Largas caminatas a pie de misión en misión, una habitación siempre pobre, un perpetuo cuidado de no contar personalmente para nada, de no ser más que un obrero del Evangelio. Esta predicación de San Luis María Guillón de Montfort tendría a concretarse en forma sensible. Calvario, cruces en las encrucijadas de los caminos, escapularios, y muy sobre todo, muy especialmente, el hábito de rezar el Santo Rosario. Estos testimonios materiales de su espiritualidad, encarnada en sí mismo, y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, han quedado como testigos perpetuos hasta nuestros días de esta penetración profunda de la prédica montfortiana en las almas mandeanas. Esta prédica preparó a estas almas para el non cosmos. No podemos soportar la mala indignidad, tenemos que resistir. No debe caerse entonces en simplismos o en explicaciones modernas y equívocas de los hechos del pasado. No hubo, creo, que incitó a la rebelión civil imprudentemente. No hubo un clero aliado de los nobles en contra de los pobres, con espíritu clasista moviéndose de aquí para allá. Hubo un santo que predicó la verdad, San Luis María Guillón de Montfort. Hubo una población que fue evangelizada por la prédica de este santo. Y los sacerdotes fieles y nobles fieles que se pusieron a la cabeza de ese pueblo igualmente fiel y dieron combate contra la masonería. Y lo que es más importante, le dieron una paliza a la masonería. Una paliza de la que la masonería hasta el día de hoy no se ha olvidado jamás y no se olvidará jamás, y que no ha tenido otra alternativa defensiva más que borrar la historia de estas páginas. El haber borrado la historia de estas páginas es la única reacción que han podido tener, pero la paliza la recibieron igual, y después del recreo vamos a contar algunos detalles.